Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 11. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El libro La Canción de Mario Benedetti, musicalizado de Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino, se presentará en el Fondo de Cultura Económica. La obra cómica Amigos con Derechos se presentará en el Teatro Prometeo. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará el 23 de enero a las 15 horas en la Iglesia del Carmen Alto. El Festival Danzario Tradiciones de Latinoamérica se llevará a cabo el 22 de enero a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Dos películas argentinas competirán en el Festival de Cine Independiente de Sundance, que se llevará a cabo del 21 al 31 de enero en Utah, Estados Unidos. El primer encuentro del mercado de industrias culturales de Venezuela se llevará a cabo en febrero próximo en Caracas. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El libro La Canción de Mario Benedetti, musicalizado de Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino, se presentará el 20 de enero a las 18:30 en el Fondo de Cultura Económica Ecuador, en Quito. En el texto se realiza un análisis desde el punto de vista musical de la obra del desaparecido escritor uruguayo Mario Benedetti. Se presenta el testimonio de quienes colaboraron con él o eligieron musicalizar su poesía. Según los autores, en el libro se reafirma la estatura de creador de Mario Benedetti, coherente con su lugar y su tiempo, pero finalmente despojado de ataduras de época o perspectiva. Se realizará la Feria de Intercambio Estudiantil para estudiar en el exterior en este 2016 en Cumbayá. Así nos informa Patricia Robalino. Más de 20 universidades y colegios de todo el mundo estarán presentes en la Expo COLSEC 2016 para ofrecer sus diferentes planes de estudio, apoyo financiero y consecución de visas para estudiantes ecuatorianos. El jueves 21 de enero, desde las 9 hasta las 20:30. Esta Feria de Intercambio Estudiantil Expo COLSEC 2016 ofrecerá una amplia variedad de planes académicos para estudiantes ecuatorianos de todas las edades. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de Quórum Quito Paseo San Francisco en Cumbayá y contará con la presencia de más de 20 universidades y colegios de diferentes países del mundo. Dentro de la Expo COLSEC estarán representantes de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, con el fin de responder cualquier duda o inquietud que los estudiantes interesados en estudiar en aquellos países puedan tener. Adicionalmente, cada embajada realizará una charla informativa en donde expondrán todos los puntos necesarios para legalmente vivir y estudiar en su respectivo país. Juan Martín Müller, director de comunicación Expo COLSEC y organizador de este evento, habla de la feria. En esta feria, que es la primera feria que organiza la Confederación de Organizaciones de Intercambio Cultural del Ecuador, van a asistir más de 20 universidades y colegios de Estados Unidos, Canadá y Europa principalmente. Tenemos grupos académicos que representan a varias universidades, sobre todo en cuanto a Europa vendrán universidades de Inglaterra y de Reino Unido en general, y vienen muchas universidades de los Estados Unidos y de Canadá, igual como les comenté. Invitados a los interesados en participar en esta Feria de Intercambio Estudiantil Expo COISEC 2016. Es una excelente opción para que los jóvenes se acerquen y averigüen sobre los diferentes programas académicos en el exterior, además de que allí podrán resolver cualquier duda o inquietud que tengan sobre el proceso que implica salir a vivir y estudiar fuera del país. Mayor información al teléfono 099-801-2628 con Juan Müller. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. La obra cómica Amigos con Derechos, interpretada por Ana María Valareso y José Pacheco, se presentará del 22 al 28 de febrero en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se muestran las divertidas historias de Josefina, una simpática e inteligente empleada doméstica llena de encanto y picardía, y José Sangucho, un agente de tránsito del Distrito Metropolitano, el típico conquistador de barrio alegre y fanfarrón. Es una comedia ligera y costumbrista. La obra se escenificará los viernes a las 20 horas, sábados a las 18 y 20 horas y domingos a las 18 horas. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará el 23 de enero próximo a las 15 horas en la Iglesia del Carmen Alto en Quito. La agrupación interpretará obras populares y académicas de folclore latinoamericano y nacional con arreglos contemporáneos y específicos para este tipo de conjuntos. La orquesta se creó en 1990 en la capital. Está integrada por 38 músicos y la dirige el maestro Wilson Haro. El Centro de Promoción Artística continúa con los talleres de artes plásticas, así nos informa Osvaldo Mantilla. El Centro de Promoción Artística, creado hace más de 40 años, continúa con los talleres permanentes de artes plásticas. En este nuevo año, los talleristas, entre jóvenes y adultos, realizan sus trabajos bajo la dirección de sus maestros que buscan pulir su capacidad creativa. Chiqui de la Torre, ex director y maestro del Centro de Promoción, conversó para Identidad. Estamos recién empezando un nuevo año, pero estamos también listos a presentar una nueva formalidad de trabajos, más que todo en cuanto a los talleres que se están realizando. Durante toda esta temporada que pasó, al centro casi no se le vino mayormente a abrirse, digámosle, el entendimiento que hoy en la actualidad los talleres funcionan de otra manera, de hace dos o tres años atrás. En cuanto a la tecnología, que podemos utilizar la computadora, las tablets, los celulares, en fin, todo lo que se puede hacer. Pero el saber manejar estos elementos, los jóvenes son los que más conocen. Entonces, ahí podemos aprovechar. Y en cambio, con los mayores podemos hacer los mismos talleres, pero en una forma mucho más dinámica que antes. Eso estoy preparando precisamente como yo me había propuesto. Al comentar sobre la participación de los alumnos, Chiqui de la Torre señaló: el trabajo de los estudiantes es una cosa que, digamos, que da gusto verlos, porque cuando empiezan a aprender, empiezan a hacer sus trabajos, se entusiasman y cualquier cosa están dispuestas a hacer. Si quieren hacer modelos de vivo, digamos, reales, por ejemplo, naturalezas muertas, traen flores, o bodegones, traen cosas de la casa, telas, lo que puedan, ¿no? Frutas, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, eso facilita bastante. Entonces, en esa parte no nos quejamos. Todos los artistas siempre empiezan aprendiendo, copiando cosas, rompiendo cosas y haciéndolas, ¿no? Entonces, aquí no las rompemos, pero las hacemos nuevamente, cosas que se puede realizar de cosas más usaditas o cosas mínimas, hacemos unas hermosuras. El centro de promoción atiende de lunes a sábado de 9 a 17 horas. Quienes gustan de las artes plásticas pueden acercarse a sus instalaciones ubicadas en la Avenida Patria y 6 de Diciembre en el edificio de los espejos de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con la actuación de María Luisa González, la dirección de Jorge Mateus y los textos poéticos de Ulises Estrella, se realiza la presentación de la obra La Ciudad Invisible, La Torera, danza que será escenificada en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Después de varios años que fui postergando mi propia necesidad de creación, comunicación, ahora tengo la dicha de volver al escenario gracias a Jorge Mateus en la dirección y puesta en escena de esta restauración convertida en La Ciudad Invisible, La Torera. Gesto, teatro y movimiento en mis 45 años de danza, que con alegría quiero compartir con todos y todas, dice la danzarina. Esta obra otorga una nueva dimensión histórica a un personaje querido de la ciudad de Quito, Anita Bermeo, que caminó por plazas y calles junto a cuatro generaciones y que pasó de la cordura a la locura por un enloquecido amor a esa ciudad. El personaje es una mujer que asume una contraconducta en la sociedad cercano al realismo mágico y al barroco. La ciudad invisible es la ciudad actual de un Quito evanescente que, a partir de la mirada del director escénico Jorge Mateus, teje puentes en la memoria social y busca puntos de encuentros con las nuevas generaciones. La obra se presentará este miércoles 20 de enero a las 15 horas. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Jamaica, el cumpleaños 71 del desaparecido cantante de reggae Bob Marley se celebrará el 6 de febrero en Kingston, Jamaica. En la Casa Museo del Artista se desarrollarán tres simposios sobre el rastafarismo, la agricultura sostenible y el desarrollo del reggae en Jamaica. También se presentará un concierto con reconocidos artistas de esa isla caribeña como Kelisa, Iva, Mar y Jesse Royal. Bob Marley nació el 6 de febrero de 1944. Su trascendencia llegó a temprana edad en la isla con su primer grupo vocal y más tarde conformó la banda The Wailers, con la cual alcanzó fama mundial. Falleció a los 36 años como consecuencia de un cáncer, pero se convirtió en uno de los músicos más importantes del siglo XX. El colectivo de jóvenes diseñadores argentinos presenta una parte de su trabajo en la Fiesta del Diseño Gráfico de París, en el marco de una exposición dedicada a la producción gráfica de Buenos Aires. Así nos informa Radio Francia Internacional. Buenos Aires es una de las ciudades invitadas de la tercera fiesta del diseño gráfico de París. Allí la capital argentina se muestra como una megalópolis de color, imágenes y música, ciudad llena de un arte visual de gran intensidad, plasmado en muros, tiendas y hasta en el decorado de autobuses o colectivos, un arte ornamental típicamente porteño y muy popular. Estas imágenes y otras conforman esta muestra que reúne a 7 artistas o estudios de diseñadores venidos de Buenos Aires, uno Uno de ellos es Sonaire, colectivo gráfico compuesto por 5 jóvenes diseñadores comprometidos con las temáticas sociales y con un método de trabajo muy particular que ellos llaman el guiso gráfico. RFI conversó con 2 integrantes del grupo, Natalia Volpe y Gabriel Lopatín, sobre las obras presentadas en la Fiesta del Diseño Gráfico de París. Nosotros trabajamos temas bien focalizados en lo que sucede en Argentina, en Latinoamérica. La cantidad de trabajos, para ser específicos, son 19 piezas. Entre ellas, no solamente trabajos producidos por el grupo, por los 5 integrantes, sino que nuestro objetivo también es que Onaire trascienda a los 5 y trabajen otras personas. Y entre ellos, por ejemplo, trajimos producciones que hicimos con una cárcel, esa pieza está. Después trabajamos otra con chicos de escuela secundaria y otra que para nosotros es muy significante, con niños, con padres y con médicos de un hospital para niños de pediatría. Esa pieza mide 7 metros por 2 metros y medio y trajimos un encuadre. Y ahora, ¿cómo es ese trabajo que mezcla, bueno, el arte gráfico en conexión con la sociedad, con la gente de Buenos Aires? Nos queremos llamar colectivo gráfico porque queremos que sea un trabajo colectivo. Este trabajo lo iniciamos desde lo individual, teniendo el tema, un tema que nos convoca, que como dijimos recién es social, es cultural. A partir de ese tema investigamos y dibujamos cada uno por separado. Después ese pensamiento individual lo ponemos en común. Y ahí comienza el dar el trabajo de uno para que sea de todos. Comenzamos a recortar, a pegar y armamos un gran collage que nosotros llamamos guiso gráfico. Y ahora, ¿ese guiso gráfico siempre los incluye a los 5? Sí, es un proceso que venimos desarrollando en el que trabajamos los 5 todos juntos, todo el tiempo, y según la ocasión también involucramos otras personas o estudiantes o un grupo de personas que va desde la 20 hasta las 130 personas. Hemos hecho también procesos de trabajo así. Así es. Si vemos que hay alguna problemática y bueno, nos surgen las ganas, comenzamos a trabajar en eso. Hay un trabajo que se llama No a las minas, sí, a la explotación minera, que bueno, un día estábamos viajando por Jujuy, por ejemplo, y vimos que sucedía eso y que bueno, el pueblo estaba inquieto y se expresaba y hacía marchas. Dijimos, oh, qué bueno colaborar con un afiche, y hicimos un afiche para eso. Porque, digamos, nuestro fin no es económico, principalmente, no vivimos de Onaire, ¿no? Aún. Cada uno tiene su trabajo individual y nos cuesta también mucho, ¿no? Buscar el tiempo, trabajamos mucho para Onaire. Y bueno, entonces como tenemos esa gran libertad, también tenemos la gran libertad de elegir el tema. Y bueno, por ahí pasa. ¿Cómo se sienten estando en París para esta tercera fiesta de las artes gráficas? Trascendemos la barrera de Buenos Aires para salir y sacar parte de la cultura que tenemos desde Argentina. Nosotros estamos muy contentos. La verdad que habíamos planificado hacer un taller, unas exhibiciones que claramente fueron superadas y se multiplicaron, y en vez de tantos días fueron el triple. Y la respuesta de los estudiantes y los participantes del workshop fue excelente. Quieren más y la verdad que eso nos satisface muchísimo. Y felices también, me voy a emocionar un poquito, por traer a nuestro país, que adentro de todo Europa es tan pequeñito, poder contar qué pasa allá. Onaire, colectivo gráfico de Buenos Aires, participa hasta el 7 de febrero en la Fiesta del Diseño Gráfico de París. Se vuelve otro comienzo. Y cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte y cada vez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste, sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado, lo suponía, ya está todo armado, el tinglado. Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro. Y es buena foto, pero el polvo dura poco. Andando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Miles de pasajeros cantando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Lágrima